metiste en una prisión. Una prisión. Una prisión. Una prisión. Para tu mente. Para tu mente. Sombra. Has estado viviendo en un mundo imaginario. Imaginario. Construido para mantenernos bajo control. Bajo control. Draco. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la lucha. Bien, amigas y amigos, como lo había anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Roberto Hidalgo, más conocido como Draco. Es difícil, yo no sé si estoy pronunciando bien, pero bueno, ahora él nos va a decir, ¿no? El Roberto es un joven comunicador, es un joven profesional, pero ciertamente un emprendedor, ¿qué les digo yo? Insuperable. Tuve la oportunidad de conocerlo en la radio, precisamente de la Casa de la Cultura. Él hace muchos años fue a hacer una pasantía acá en nuestra radio. Y qué grato es volver a verle después de mucho tiempo y saber que está bien con su salud, con su familia, en lo laboral. Y ahora nos trae una sorpresa. Nos presenta un nuevo videoclip. Bienvenido Roberto, gracias por estar con nosotros aquí en La Rayuela. Siempre es muy grato que estés en nuestros espacios, las puertas siempre abiertas. Vamos a hablar entonces, iniciemos con un poquito, cuéntanos tu historia, ¿no? Me gustaría que nos cuentes qué es lo que te enganchó con la música, desde cuándo tienes esta afición. Bienvenido nuevamente, te escuchamos. Muchas gracias, Beatriz, y bueno, yo estoy mucho más acostumbrado a llamarte Bachita, siempre con mucho cariño. Bueno, pues primero que nada agradecerte mucho por la oportunidad, por el espacio, y un gusto súper grande saludarte y verte, poder verte también. A los tantos años siempre ha sido para mí la Casa de la Cultura un lugar muy querido, y dentro de la casa personas muy queridas como tú. Gracias, siempre, Roberto. Siempre las llevo yo con mucho cariño, y qué lindo poder volver a estos espacios. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Bachita. Me siento muy feliz. Y ahora en esta ocasión, de manera especial, porque estoy difundiendo uno de los trabajos, bueno, considero yo que es el que más he querido de los trabajos musicales y audiovisuales que he hecho. Le he puesto realmente mucha dedicación, mucho cariño, cuidado en los detalles sobre todo, y me da mucho gusto poder difundirlo ahora. Cuéntanos un poquito, antes de seguir con estos detalles de tu último videoclip, que por cierto se llama Vivimos en la Matrix, háblanos un poquito de tu conexión con la música. ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es tu afición, no? Háblanos un poquito de tus inicios, por favor. Sí, bueno, el tipo de música que yo hago es rap, que está dentro del movimiento cultural hip-hop, ¿no? De aquí de Ecuador, y bueno, un movimiento en el mundo. Para mí fue muy importante la parte, ¿qué se puede decir? La parte de la, no sé, de la fusión tal vez de culturas, de formas de expresión, de arte, que yo conocí en un centro cultural que se llamaba Pachacamac, que quedaba en el centro. Lamentablemente ya no está abierto hace algunos años, pero en el año 2009 conocí este centro cultural, claro, debido a que me uní a un colectivo de hip hop, que es la comunidad hip hop de Ecuador. Yo escuchaba ya este tipo de música desde antes, siempre me impactó mucho, sobre todo el contenido de las letras. La visión, ¿no?, que había de las formas de vida, o las reflexiones sobre las cosas que están pasando. También, sí, claro, siempre hubo mucha, no sé, como denuncia social sobre problemas como el racismo, el clasismo, la cómo superar la pobreza, este tipo de temas y de las cosas que uno vive, ¿no?, en estas circunstancias. Bueno, resulta que conocí este centro cultural y pues para mí fue fundamental, ¿no? Fue un cambio, como siempre he considerado. Para mí este lugar fue como encontrarme a mí mismo, porque era una maravilla. O sea, había artistas de todo tipo, siempre digo, había raperos y obviamente había rockeros, punkeros, había gente que hacía danza, había gente que hacía malabares, un montón de cosas. Y también había también corrientes ya un poco más de causa, se puede decir, no había colectivos. Recuerdo siempre los chasquis anarquistas, Rompecandados, Vientos del Pueblo. Había muchas organizaciones, sobre todo lo que se puede mencionar, digamos, es que había mucho movimiento de jóvenes, de personas que buscaban alternativas por diferentes caminos, diferentes visiones de la vida. Entonces me pareció algo sumamente enriquecedor, ¿no? Ver tantas posibilidades de vida. ¿Sí? Háblanos de la producción de Vivimos en la Matrix. Háblanos un poquito del proceso, porque, bueno, realmente un videoclip exige una disciplina, también exige un tiempo, ¿no? Tecnología, en fin, realmente muchas herramientas para hacerlo, muchos recursos. Cuéntanos. Sí, lo de los recursos es una verdad enorme porque, claro, de hecho yo este videoclip lo tenía ya mentalizado el concepto, tal cual, o sea, bueno, en la idea, ¿no? Al menos como es, ya desde el año 2012, que fue cuando escribí la canción, pero claro, sí me tocó esperar algunos años hasta poder tener los recursos para poder hacerlo, ¿no? Que he tratado de hacerlo lo más profesional posible. Un dato que creo que es importante mencionar de esta canción es que la creé en el 2012. En ese momento yo estaba en medio de un proyecto que consistía en cantar en los buses. Y el objetivo de este proyecto era demostrar en la práctica que es posible tener una remuneración económica haciendo arte. Y con arte yo me refiero a un arte sincero, o sea, a decir lo que uno quiera decir sin importar, no sé, que de repente algunas personas no les guste, no estén de acuerdo, sino uno permitirse la libertad de expresarse. Y sin necesidad de decir, bueno, para poder tener dinero necesito hacer esto, que en este momento está dando dinero, que en este momento está de moda o en auge, sino hacer lo que yo quiera hacer. Y claro, fue una experiencia muy grata porque el proyecto duró 2 años, fue de 2011 a 2013, y, o sea, se comprobó que sí se podía. Y esta canción de Vivimos en la Matrix, yo la escribí exclusivamente para cantarla, o sea, para cantarla a la gente en directo, y yo quería decir mi verdad, ¿no? Digamos, cada uno tiene su visión de la vida y yo quería tener esa experiencia, o sea, de poder, no sé, a veces incluso como que arrojarle de manera directa a la gente lo que yo pienso. O sea, yo pienso que esto está bien, que esto está mal y que ya. De hecho, estaba revisando un poquito el contenido, ¿no? Y claro, tú haces alusión al abuso del poder, a la explotación laboral, a la desaparición de personas, que es un hecho innegable acá en nuestro país. Y otros problemas igualmente que nos afectan a todos, ¿no? Coméntanos un poquito de estos temas que planteas. Realmente se evidencia una inconformidad, una necesidad para ti de cambio, ¿no? Es decir, estás exigiendo, estás denunciando por un lado algo y por otro lado estás pidiendo que exista un cambio real. ¿Eso es así? Sí. De hecho, en la canción y en el video es como que integré dos, dos conceptos que apuntan hacia eso, lo que tú mencionas, Bachita, en la canción. Hablo básicamente de las mentiras que nos rodean, a la forma en la que vivimos. Que hay muchas cosas que nosotros creemos que realmente no tienen que ser tal cual, pero que son normalizadas, ¿no? Entonces hay muchas mentiras en los medios de comunicación, incluso hay no sé, ideas que se ponen como verdad en ramas de la academia que no necesariamente son así, no son verdades absolutas, todo es discutible. Entonces, bueno, en la canción a lo que yo me refiero es a todas las cosas, a todo tipo de engaños que existen y que mantienen lamentablemente a las personas sumisas, ¿no? Vulnerables a muchos tipos de abusos, abusos laborables, a que la gente, los gobiernos los exploten, etcétera. En el video, la intención que tenía era de mostrar esto, ¿no? Para que ya no sea algo abstracto y que uno diga, sí, bueno, hay mentiras y cosas, sino quería mostrar algunas problemáticas reales que enfrentamos. Porque hay un punto muy importante que me gustaría destacar, y es que el arte no es solamente sinónimo de adorno, no es solamente algo que debe agradar a la vista. El arte es un frente del conocimiento que puede generar, es uno de los cuatro frentes del conocimiento, o sea, está la ciencia, está la filosofía, está el mito, la mitología, los mitos que son formas en las que las personas entienden la realidad, y el arte. Entonces, uno puede generar conocimiento y transmitir, y el arte es un medio de comunicación también. Y muchas veces no tenemos acceso, el común de las personas, a decir, miren, esto está pasando, esto está mal, en los grandes medios de comunicación. Pero sí podemos expresarnos por otros medios, y el arte es uno de esos. Entonces, quería mostrar cosas que yo considero que son problemas que nosotros vivimos y que no se les da la atención que se debería, creo yo, en los grandes medios. Entonces, muchas veces estamos inundados de propagandas y de cosas que no tienen ningún beneficio para nuestras vidas y no se muestran problemas reales que nos atacan, como esto que mencionabas, Bachita, la desaparición de personas, el abuso que existe lamentablemente en muchos campos del ámbito laboral, las mentiras en el medio de la política, bueno, muchas cosas que pienso que es importante comunicar, porque si es que uno no se entera, obviamente no va a cambiar algo. Ahora bien, este videoclip, ¿cómo lo estás difundiendo? ¿Hay un costo? ¿Cómo puede llegar las personas hasta él? ¿O simplemente lo publicaste de pronto en YouTube? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntanos. Sí, el videoclip está publicado en un canal de YouTube. Cualquier persona puede acceder a él. El nombre es Vivimos en la Matrix. Bueno, pueden poner mi nombre también ahí al lado para que aparezca más rápido, que es TRAHHCO, Traco. Y el canal en el que está subido es el canal de Sudamérica Films, que es una productora audiovisual muy buena, realmente muy buena, de aquí de Ecuador, especialmente del medio de hip hop, es muy representativa. Y de esa manera lo pueden encontrar. Oye, ¿qué significa traco? Es así, ¿no? Traco. Ajá. Sí. Cuéntame eso. Sí, es un acrónimo. Está formado por algunas palabras que han sido muy importantes en mi vida. Es TRA de estratega, HH de hip hop y CO de constancia, que han sido valores muy importantes para mí. Entonces, bueno, igual las personas, si es que están interesadas en conocer este videoclip o también otros trabajos que tengo subidos, pues pueden buscarlo con ese nombre. También van a encontrar en este momento muchas de las canciones que hemos subido también con el grupo que he mantenido por estos años, lo pueden encontrar en la página de Quito Ruido Certero.